Música sin final tiene el agrado de presentarle a usted. El recordar es vivir y sentir. Ah, las dulces horas del ayer. Dulce ensoñación que me hace tan feliz. Evocación de nuestro pasado romántico. Recordar las dulces horas del momento del día en que pueda apartarte de mí. Al mundo parece distinto. Bella melodía en que no surjas tú, y yo quiero escucharla porque me faltas tú. Es que te has convertido en parte de mi alma y también. Más allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo en la distancia, amada mía, estoy. Que no surjas tú, y yo quiero escucharla, porque me faltas tú, es que te has convertido en parte de mi alma, y al alma me conforma. Tú también, más allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo en la distancia, amada mía, estoy siempre contigo en la distancia. Sin sol.

y todo queda igual. Por nuestra cobardía. Pasaron muy lentos los días, pasaron muy lentos los años, y acude a mi mente la idea de que ya jamás retornará. Mas sigo esperando aguardando, te sigo queriendo. No te traicioné. Fuiste aquel día, me diste un beso, dijiste espera, que yo he de volver. Te sigo queriendo, te sigo esperando. En flor un veneno mortal. Son tus caricias de amor un delirio sensual. Tiene el calor que me dejan tus manos. Una ansiedad que me quema hasta el tiene la luz de tus ojos un fuego fatal. Eres como otras mujeres, no eres igual. Eres hoguera insaciable que consume mi razón sin compasión. ¿Qué puedo hacer si tu querer es ya mi vida? Sé que al no estar a tu lado me siento morir. Es que el amor que me has dado lo quiero vivir. Rompe mi vida en pedazos, que yo a ti no más a ti te quiero dar. Tus brazos han de ser calor de mi querer, mujer. No quiero vivir. Rompe mi vida en pedazos, que yo a ti no más a ti te quiero dar. Tus brazos han de ser calor de mi querer. Eso es todo por hoy. Lo invitamos a que nos acompañe en una próxima emisión de El recordar es vivir y sentir.